En la introducción del programa te contamos que la Unión Cívica Radical bonaerense celebró su convención partidaria, definió continuar dentro de la Alianza Juntos, designó a su titular, Maximiliano Abad, y también al referente del posismo, Walter Caruso, como quienes serán los responsables de negociar la estrategia electoral. Y justamente para ampliar la información sobre lo que fue la convención del radicalismo y también el posicionamiento que toma este partido en estas elecciones, es que estamos en comunicación con el ex diputado nacional Juan Pedro Tunesi, un histórico dirigente del radicalismo de nuestra ciudad y actual prosecretario parlamentario del Senado de la Nación Argentina. ¿Qué tal, Juan Pedro? ¿Cómo te va? Juan Iguanino te saluda. Juan, y un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Comenzando la semana y bueno, un poco ávidos, ¿no?, de noticias y de que nos cuentes sobre lo que ha sido esta convención provincial de la Unión Cívica Radical, que tuvo lugar, tuvo la característica de ser la primera en mucho tiempo en territorio cercano a nuestra ciudad, en el sudeste bonaerense, ¿verdad? Sí, efectivamente se hizo la convención. Ahí hay una conclusión rápida que ningún sector interno, ni el que acompaña al presidente de nuestro partido, Maximiliano Abad, ni nosotros desde alguna manera el bloque que hemos conformado, que es un bloque de moral del presidente en la convención de la provincia, sí. Bueno, tenemos tiene la mayoría, es una suerte de prácticamente 50 y 50 la representación. Ajá. Nadie se puede arrugar, digamos, tener la totalidad de la representación, la mayoría del partido. Uh-huh. Y eso se vio reflejado en el logueado, sabía, de nuestro espacio, unos 175 senadores, perdón, convencionales. Convencionales, sí. Una deformación profesional. Sí, sí. Y de otro lado, un poquito de algunos más, pero no mucho, creo que 176, 77, así que prácticamente eso forzó una decisión acordada de unidad, que es lo que tradicionalmente se hace, facultar a la mesa ejecutiva del partido a firmar los acuerdos con fuerzas afines que compartan nuestros idearios, nuestros programas, nuestros objetivos. Uh-huh. Y bueno, también tenemos la representación, que va el presidente del comité, que es Maxi Abad, sí, y el secretario general del comité, Walter Caruso, como los que van a integrar o participar en la mesa de negociaciones los pormenores de los acuerdos políticos que haya que hacer en el seno de la coalición que integramos. Estas dos fechas claves que se vienen en junio, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el cierre de alianzas en tan solo 9 días y 10 días después, el día 24, el cierre de candidaturas, que es el día que finalmente vamos a tener las nóminas de candidatos. Eso tiene que ver, con eso tiene que ver esa definición, ¿verdad? Sí, sí, básicamente también no hay que olvidar que nosotros tenemos una convención nacional, sí, que va a sesionar en Parque Norte el día 12 de junio, es decir, el lunes que viene. Ajá. A partir de las 14 horas, y va a fijar los lineamientos generales del partido, que es un partido nacional, ajá, la Unión Cívica Radical, y en esa convención seguramente vamos a fijar criterios de orientación. La lucha por la que venimos bregando, quienes apoyamos la candidatura presidencial de Gerardo Morales, que de alguna manera está recorriendo todo el país y haciendo un gran esfuerzo por sostener, digamos, las ideas, los programas, las propuestas que tiene el radicalismo, es tener gravitación, tener peso en la conformación de un gobierno de coalición donde el radicalismo no sea un convidado de piedra, sino que sea un partido que tenga presencia y que tenga influencia en las decisiones que se tomen. Ahora, Juan Pedro, esto de alguna manera me da el pie para preguntarte. Vos me decís, por un lado, que acompañás la candidatura de Gerardo Morales, pero también me decís que tu voluntad, de alguna manera, sea que el radicalismo no sea un convidado de piedra, que no se repita esta dinámica que tuvo Cambiemos o Juntos por el Cambio entre 2015 y 2019, y que sea no solamente una coalición electoral, sino una coalición de gobierno. ¿Esto no presupone que Morales no va va a ser candidato por lo menos a la presidencia? Digo, si ustedes van a ser parte y no los que encabecen. Bueno, nosotros hemos dicho desde el día número cero, digamos, desde el momento inicial, que había un plan A y un plan B. Nosotros creemos que si podemos encabezar y liderar, lo haremos, y si no, nos integraremos. Somos partidarios de la idea de las fórmulas cruzadas, que garanticen una la conformación de una coalición de gobierno con espacios compartidos, con estructuras, con presencia compartida. Nosotros tenemos derecho a pensar que en 2015-2019 algunas de las ideas que el radicalismo defiende, que siempre tiene presente, sí, no han sido tenidas en cuenta, y que de alguna manera eso también ayudaron a que en algunos aspectos de la economía el gobierno no fuera exitoso, y termináramos perdiendo la elección. Nosotros creemos en que no hay que hablar de un plan de ajuste a como de lugar, hay que hablar de un plan de estabilización y un plan de desarrollo y de crecimiento para la Argentina, equitativamente de las dos a la par. Hay que estabilizar la macroeconomía desde ya, pero también hay que dar un horizonte productivo, de inclusión, de empleo, de aumento de exportaciones, de generación de divisas que la Argentina necesita imperiosamente. No podemos proponerle a la sociedad más sufrimiento, una sociedad que viene perdiendo niveles de ingreso, caída del salario real, del poder adquisitivo desde hace muchos años, pérdida del volumen de nuestro PBI, digamos, retroceso en los salarios, los haberes de los jubilados, y hay 40% de gente en situación de pobreza. Entonces me parece que los que defienden en nuestra coalición una idea de que el mercado haga sus tareas, que la política de alguna manera se entienda de los costos de equilibrar la economía, nosotros no compartimos eso. Creemos que es otra la idea que tiene el radicalismo, y vamos a defender esa posición, ¿no? Bien, bien. Y te quiero como preguntar, Juan Pedro, porque se habla mucho ahora esto, ¿no?, de que el radicalismo se integre a un eventual gobierno que estaría encabezado por el PRO, digamos, se habla de esta posibilidad cuando se habla de las fórmulas cruzadas, y ahí yo tengo el recuerdo de que en ese periodo 2015-2019, de alguna manera había una asimetría entre lo que pasaba en el plano nacional y en el plano bonaerense, porque en el plano nacional, digo, presidente y vicepresidenta eran del PRO, pero en la provincia, bueno, el radicalismo tenía al vicegobernador Salvador. Digo, ¿alcanza con eso de poner al vice, sea en la fórmula nacional, sea en la fórmula bonaerense, o hay que asegurar, bueno, por supuesto, lugares en las listas legislativas, pero por sobre todo, si hablamos de gobierno, lugares en los ministerios, o por lo menos, no te digo las cabezas de los ministerios, pero sí una integración de los equipos ministeriales y de lo que son los funcionarios de los ministerios? Mira, yo te puedo asegurar que un liderazgo como el de Gerardo Morales, que tiene muy claro la importancia, el peso del radicalismo, que se ha encargado de reivindicar el hecho de que en la última elección de medio término el radicalismo tuvo la irrupción de figuras y liderazgos nuevos en todo el país, la mayoría de las listas fueron encabezadas en la provincia por dirigentes de este partido, en la elección que se ganó, tiene que tener otro peso, y no tengo ninguna duda de que si nosotros estamos en ese gobierno, en el lugar que nos toque, él va a bregar porque el radicalismo sea respetado en posiciones, en lugares de ejercicio de poder, porque es la única manera de integrar una coalición. Nosotros no tenemos un sistema parlamentarista, tenemos un sistema presidencialista. Yo creo en la ampliación de Juntos por el Cambio, como ahora está planteando el propio Morales, como está planteando Rodríguez Larreta, y sí, como está planteando la coalición cívica o el peronismo federal y otros sectores, porque creemos que desde arranque hay que armar mayorías para tener mayorías en el Congreso. Y te olvides que los diputados y senadores se eligen en la primera vuelta electoral, ¿no? Sí, claro. Y que allí hay que hacer acuerdos previos, pero bueno, como no tenemos un gobierno de sistema parlamentario, si sino un sistema presidencialista, lo que hay que hacer es decidir antes qué parte de cada socio de la coalición va a tener distintas responsabilidades en distintas áreas de gobierno. Esa es la forma de crear un verdadero gobierno de coalición. Bien, bien. Y digamos, en esta eventual posibilidad de que el radicalismo no encabece alguna de las fórmulas, ya sea tanto a nivel nacional como a nivel bonaerense, mi pregunta es, dado que de alguna manera la interna dentro de Juntos está hegemonizada por el PRO, si da lo mismo no elegir el tándem Bullrich-Grindetti que el que es Larreta Santilli, sabiendo, ¿no?, que, como vos decías, ¿no?, el radicalismo es un partido centenario, nacional, con tradiciones, y que mucho de las del programa político y económico del radicalismo no está representado por el PRO, por lo menos no lo estuvo en 2015, y en 2015-2019, y remarcando esto que vos decías, ¿no?, de que no se le puede pedir más ajuste a la población. En ese marco, ¿da lo mismo una alianza con Bullrich que con Larreta? ¿Y cómo se dan esas conversaciones hacia adentro del radicalismo? Bueno, está claro que nosotros tenemos mayor afinidad con algunos sectores de nuestra coalición. Ajá. Es una coalición plural, es una coalición abierta. Nosotros creemos que hay que ser abierto, incorporar y darle volumen, porque el gobierno de la Argentina que viene, hay que tomar decisiones duras, difíciles, complejas. Hay que administrar el conflicto distributivo que es feroz en la Argentina, no va a ser pacífico, pero nosotros creemos que eso se logra teniendo espalda y teniendo mayorías que acompañen decisiones y no a las patadas, no dinamitando, no rompiendo todo o no llevándolo digamos de la noche a la mañana, porque en el medio hay personas, hay gente que tiene dificultades, hay problemas de gente más débil, gente más que sufre más, gente que tiene privaciones que hay que cuidar. Entonces, claramente nuestra afinidad no es con los que prometen de pronto viene monetarismo con una salida fácil, o de pronto que vamos a salir del cepo de la noche a la mañana. Que vamos a eliminar las retenciones al campo en un chasquido de dedos, que la inflación se va a bajar a un dígito. Y eso camino a ir otra vez a un proceso complejo, donde efectivamente nosotros no tenemos margen para volver a fracasar, para ser concreto. Entonces, creo que hay que ser razonable, medido. Nosotros, el radicalismo tiene una posición de centro, moderada, ha hecho el diálogo con firmeza, por supuesto, con orientación, con liderazgo, sabiendo hacia dónde se va, pero del diálogo y consenso, herramientas fundamentales al momento de gobernar. Así que nosotros está claro con quién tenemos más afinidad y con quién no la tenemos dentro de nuestro propio espacio. Clarísimo, Juan Pedro. Te quería preguntar también por el territorio local. ¿Y qué margen tiene para que se sustancie la precandidatura intendenta por la Unión Cívica Radical, por supuesto, de Lisa Quartucci? ¿No? Digo, ¿esto depende de que haya una boleta encabezada por radicales en la nación o en la provincia, o está la posibilidad de que, en el caso de que el radicalismo juegue, por así decirlo, con uno de los dos bandos del PRO, que ella sea candidata por este espacio, digamos? Nosotros vamos a procurar que el radicalismo tenga competencia local. El acuerdo político del partido a nivel local fue tener un candidato para competir en las PASO. Eso sí. Nos llevó a un acuerdo interno que derivó en la presidencia del doctor Laguerre del comité. El plenario de nuestro partido ha aprobado eso y ha homologado un proceso de selección del candidato, que Elisa Quartucci, la candidata que quedó consagrada después de ese proceso. Y nosotros vamos a buscar que una boleta que en la que integre esté integrado el radicalismo, la lidere o la integre, en esa boleta sea, digamos, la sala que nosotros podamos compartir acá a nivel local para competir. Esa es nuestra idea. No queremos acordar ir integrados a la lista de la doctora Moyano. Ajá. Porque esa es otra lista. Claro. Nosotros tenemos que tener una lista propia con una sala, con una boleta que vamos a procurar sea la que forma parte del radicalismo. Y yo creo que está claro que se ha dicho que Gerardo Morales es el candidato del partido y el propio el grupo de la candidata Elisa Cuartucci y todos los demás han adherido a eso. Sí. Con lo cual estoy convencido de que vamos a obtener el apoyo para tener esa boleta y poder competir. El radicalismo va a cuidar esa boleta del acuerdo, el radicalismo local, digo. Nosotros no somos un boleto de la municipalidad o de la fórmula local. Ajá. Pero nosotros, con el radicalismo, con respeto, por supuesto, pero queremos competir para, de igual para disputar el liderazgo de la municipalidad. Queremos que un radical lidere la próxima boleta de Juntos por el Cambio en Bahía Blanca, y bueno, vamos a pelear para eso, y si no, llegaremos hasta donde nos dé nuestro esfuerzo, el acompañamiento de los vecinos, y nos integraremos por los lugares de consejo que los vecinos de Bahía Blanca decidan que bueno, tenemos que tener. Bien. La última pregunta, Juan Pedro, en 2021, bueno, hubo una gran victoria de Lorenzo Natali en la boleta que acompañaba a Manes por el radicalismo, y ya ahí prácticamente el día después de las elecciones se hablaba de Lorenzo como virtual precandidato del radicalismo. Él luego tuvo un acercamiento con Patricia Bullrich, aparecía como su posible precandidato. En mi lectura y la de tantos otros, esto también llevó a un reacomodamiento del grupo que gobierna en Bahía Blanca y que pertenece al PRO. Me refiero a esta foto de Gay y Moirano con Patricia Bullrich, y ahí, ¿no?, Lorenzo queda un poco relegado. ¿Crees que hay alguna posibilidad para que vuelva a tener un acercamiento al radicalismo y que represente a este espacio, sabiendo, ¿no?, que se hablaba de él como una figura altamente competitiva y que por lo menos en principio en estas elecciones sería prescindente él? Bueno, yo le advertí un poco a Lorenzo, ¿no?, que eso podía suceder. Mi obligación es siempre ayudar y cuidar a quien de alguna manera convocamos a la política para que nos diera competitividad, ganamos una elección. Sí. Y la responsabilidad era esa. La decisión de generar un proyecto, un armado político para disputar la intendencia con su figura dependía también de su voluntad y su decisión. No creo que ella haya tenido nunca una voluntad firme de aceptar ese desafío, ¿no? Mm. Bueno, después apareció esta idea de una posible candidatura por la lista de Bullrich. Sí. Yo le dije claramente a él que nosotros de esa opción yo no le iba a acompañar, que no estábamos de acuerdo con esa posición. Y bueno, eso no implica que ahora no lo somos. Quedan por delante más de 2 años largos de mandato para honrar el compromiso que hemos tomado con los vecinos de Bahía Blanca y con toda la sexta sección. Así que, de mi parte, yo estoy dispuesto a ayudarlo en todo lo que esté a mi alcance. Bien. Juan Pedro, muchísimas gracias por estos minutos que te has hecho para conversar con nosotros y permitirnos entender un poco mejor la realidad del radicalismo y de Juntos. Yo te agradezco a vos, sos muy amable y muchas gracias, y saludo a toda la audiencia. Muy amable por tus palabras, te mando un fuerte saludo. Gracias, igualmente, Juan. Hasta luego. Hablamos con Juan Pedro Tunesi, exdiputado nacional, actual prosecretario parlamentario del Senado de la Nación, un dirigente de muchísima trayectoria de la Unión Cívica Radical.